decir que te amo, mi amor. No tienes en el mundo ninguna comparación. ¡Ay, corazón! ¡Vamos, nena! ¡Ay, sabor! Yo te quiero decir hermoso que he tenido, lo más hermoso que he conocido. Eres tú, mi razón de vivir. Quiero que tú me llames cuando tú quieras, te necesito. Me hace feliz que piensas en mí, nuestro amor es lo más lindo. Quiero que tú me llames para escucharte a cada rato. Quiero escuchar tu voz y que me digas cuánto te amo. Cuando suena el teléfono y veo que tú eres, no me importa lo que haga, quiero contestarte y decirte hola, mi amor. Te necesito. Quiero que tú me llames cuando tú quieras tener.